Volvemos a una nueva edición de este Semillas de Agua 2010. Hola, hola, ¿qué tal, Miguel? Hola. Estamos con toda la energía en este nuevo programa. Tuvimos una maravillosa fiesta el miércoles recién pasado en el galpón Víctor Jara, donde llenamos el galpón ahí de gente que apoyaba la resistencia del Valle del Huasco en contra de las mineras transnacionales. Tenemos un montón de noticias para esta semana. Se nos acumularon las noticias muy importantes en el mundo, en Chile, en todos los lugares donde se han dado pasos importantes para combatir la industria transnacional de la mega minería. En Costa Rica se generaron una noticia importante donde la presidenta prohibió la minería a cielo abierto y el uso del cianuro, como había pasado en Europa la semana pasada. También nos llegan noticias de una campaña internacional para pedirle al gobierno estadounidense que no financie el proyecto Pascualama. Tenemos noticias de Argentina, de Australia. Está también el tema de los peñis mapuches, que en el sur están sufriendo la represión nuevamente. Un montón de cosas para contarle esta semana, para comentar, pero comencemos con la fiesta, pues, Miguel. Claro, la fiesta. Más de 350, 400 personas que llenaron el galpón Víctor Jara con los grupos Juana Fe, Zampoñaris, poetas que tuvimos también, ¿cierto? Sí, está todo un montón de artistas que nos apoyaron. Anarquía Tropical también. Estuvo muy bueno Anarquía Tropical. Bueno, y fue una oportunidad muy rica para volver a juntarse toda la gente que está apoyando esta causa, que lleva más de 10 años, que a veces parece que estuviera todo perdido, pero de nuevo surgen las esperanzas siempre, de la gente. Siempre, no se acaba nunca. Y ahí con el ánimo arriba terminamos en la fiesta, donde logramos gran parte de nuestro objetivo. Claro, que es difundir. Quizás salvo lo económico no tanto, pero por lo menos nos salimos para atrás, hay que decirlo. No, pero la gente quedó contenta, se fue contenta a sus casas. Cumplimos el objetivo principal, que es mantener el tema en el ambiente, porque no, en ningún caso esto está terminado. Y considerando que fue un día miércoles de mayo, que es donde ya empieza a hacer frío, el invierno, claro. Pucha, pudimos convocar a mucha gente, tuvimos muy buena recepción de los grupos invitados que mostraron su apoyo irrestricto a esta lucha. Juana Fe, por ejemplo, una banda bien conocida, prestó la batería, que es una cosa que no claro. mucha gente hace. Anarquía Tropical ahí llegaron en micro a apoyar, igual sí. que los Tinku y... Esto era un inconveniente, los chiquillos también, pero igual lo pudieron solucionar. Igual que los Tinku y Zampoñari, que también llegaron por su propia cuenta. Entonces, esta fiesta nos da mucha esperanza y da cuenta de que tenemos la disposición de un montón de gente para apoyarnos. Del galpón Víctor Jara también. Del galpón Víctor Jara y todas las personas que se acercaron y que participaron de la fiesta, les agradecemos. Es difícil estar hasta las 2 de la mañana un miércoles para todos los que estudian, trabajan, claro. Que tienen cosas que hacer. Y todo autogestionado. Entonces, estuvo muy bueno. Los que se lo perdieron tendrán otra oportunidad a lo mejor más adelante. Seguro. Quizás no con tantos grupos, pero con más información quizás. A lo mejor con más grupos, pues, si se puede hacer algo a lo largo del día. Claro, si una jornada larga, sí. Vamos a ver qué se hace en los próximos meses, días. Tenemos el apoyo de muchos artistas que están dispuestos a apoyar la causa. De hecho, un gran compositor chileno, cantautor y poeta como Patricio Mann, incluso historiador, incluso Patricio Mann, acaba de sacar una nueva canción contra Pascualama. Todavía no sabemos si la podemos emitir por el tema de los derechos de autor y todas esas cosas. Claro, pero este el último trabajo musical de este cantautor se llama La Tierra Entera, que incluye dos temas relacionados con el medio ambiente. Uno se llama Los Ríos de Chile, que trata todo el tema de la privatización del agua y cómo se han adueñado paulatinamente de los derechos de agua en perjuicio de los agricultores, de la gente. Y el otro, que se llama lisa y llanamente Pascualama, va directo al hueso. Y dentro de los versos que tiene esta canción, podríamos quizás leer uno, una parte. Dice bien. Así. El agua es para el hombre la bien amada, pero podría hacerse copa vaciada si no alzamos el puño contra el abuso de cambiar los glaciares por oro sucio. Está bueno. Y sí. Bueno, Patricio Mans, para quien no lo conozca, porque es un cantante, un artista, poeta, historiador con una trayectoria inmensa en Chile. Ha compuesto temas tan famosos como Arriba en la Cordillera, por ejemplo. Y bueno, es un cantante bien emblemático, porque haga una canción sobre Pascualama para nosotros es bien importante, y da cuenta de que muchos artistas como Juana Fe, Anarquía Tropical, La Floripondio, Quitra, Choripank, Zampoñari, no sé, tú le preguntas a cualquier artista o gente que esté comprometida con la música, con la cultura, y en general no van a estar a favor de la explotación de la naturaleza irracional que se está llevando a cabo en nuestro país. Hay una nueva cultura que está emergiendo y que se está potenciando entre los jóvenes, entre muchas personas que ya no están de acuerdo con el modelo de desarrollo con que se está llevando a cabo toda nuestra economía, toda nuestra forma de organizar la sociedad. Y eso lo pudimos ver en la fiesta, donde con mucha alegría se juntaron, no sé, cientos de jóvenes. Yo conté 400 por lo menos. Fácil 400, sí, por lo menos. Y nada, pues estamos muy felices de lo que logramos y esperamos poder seguir con estas cosas y poder ir al Valle próximamente a la marcha que se proyecta para el 26 de junio. El sábado, día sábado. Y ojalá invitar a mucha gente de acá de la zona central a que vaya a apoyar allá la resistencia local de los luchadores del Valle de Huasco. Nuestro amigo Mauro Daz. Se había comprometido a ir también y posiblemente va a estar allá interpretando sus canciones también. Vamos a ver si lo podemos llevar, pues. Sí, de alguna forma. Y bueno, para proseguir con el Semillas de Agua y todas estas cosas que le tenemos que contar, como el bloqueo, el financiamiento del proyecto Pascualama y la prohibición de la minería a cielo abierto en Costa Rica, vamos a dejarlos con una canción por mientras, que habla de las represas en el norte de Argentina, en la zona del río Paraná, del río Uruguay, donde está el acuífero guaraní, uno de los acuíferos más grandes del mundo. Y esta canción no la habíamos puesto nunca porque es un poco larga, tengan paciencia, pero escuchen la letra porque muy divertida. Es muy buena. Así que los dejamos con este tema. H2O. En la escuela aprendí que el agua es H2O. Para la mierda. Espérate, lo hago lírico. Para la vida vital, líquido esencial. Hidrógeno 2, oxígeno 1, toma para vos, aprendí la lección. Líquido esencial, menos mal que estás. Sin contaminar, podemos matear. Podemos tomar, podemos regar, podemos nadar y hasta bautizar. Dominus vobiscum. Que vivo arriba en el litoral, me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral, parece que nunca se va a terminar. Atajan un río con paredones, inundan un pueblo y levantan otro. Incluso el paisaje y sus pormenores ahogan su historia y sus tradiciones. El fin justifica los medios de estas proporciones. Van diciendo a gritos sus promotores, te hacen luz con el agua, che amigo, pucha que son iluminados los patrones, che. Menos mal que vivo en el litoral, me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral, parece que nunca se va a terminar. Remontan los peces como barrilete y el que no se muere boquea al garete. Pero si hay de sobra, ¿para qué preocupar? Si no hay pescado, comemos biguá. Todo es relativo en la relatividad, no importa si fuimos todos a votar. Siguen adelante fumando en la ducha. Un habeas corpus al río tendremos que dar, che.

los problemas ambientales que se están produciendo, sobre todo la parte relacionada con el agua, y un gran trabajo que está haciendo allá el amigo José Ló. Un músico de Misiones, de la provincia que es el límite con Brasil y Uruguay, una lengua que se mete hacia Brasil de Argentina. Bueno, y este Semillas de Agua está muy internacional, por eso le cantamos, pusimos esta canción. Tenemos noticias muy importantes de Costa Rica, donde la presidenta recién asumida, Laura Chinchilla, decretó una moratoria a la minería metálica a cielo abierto. Esto solo minutos después de haber asumido el mando que ostentaba anteriormente Oscar Arias. Luego de juramentar a sus ministros y viceministros, firmó 3 decretos inmediatamente, uno de los cuales suspende indefinidamente la explotación de minerales a cielo abierto. Recordemos que Costa Rica es un país donde hay una fuerte un énfasis del desarrollo del ecoturismo, de la protección de la naturaleza y bastantes áreas protegidas, y como que su imagen país es una imagen de país verde. No, no tiene ejército tampoco, claro, Costa Rica. Claro, verde, no en ese sentido. Sí. Recién asumida una presidenta de Latinoamérica, claro, al fin. Son señales que se están produciendo en varias partes del mundo. Ya veíamos la otra semana, analizamos lo que está sucediendo en Europa. Y ahora Laura Chinchilla sorprende a todo el mundo porque nadie se esperaba esto. Y hay un fuerte conflicto en Costa Rica por la explotación de oro en Las Crucitas, claro, al norte del país, donde también hay una empresa canadiense, donde la comunidad también se ha movilizado bastante porque esta empresa está emplazada en una zona indígena donde hay bosque primario, esto es un bosque nativo, casi virgen, y donde van a tener que destruir por lo menos 200 hectáreas de bosque y probablemente van a contaminar las napas subterráneas y van a afectar a la flora y fauna y a las personas que habitan el sector. Este ha sido uno de los proyectos más polémicos en Costa Rica y ha hecho que haya un énfasis particular de esta nueva presidenta en su repudio a la minería metalífera a cielo abierto y el uso del, así como el uso del cianuro y el mercurio. La moratoria nacional se declaró por plazo indefinido para la actividad minera metálica de oro en el territorio nacional, entendida esta como la exploración, explotación y el beneficio de materiales extraídos utilizando cianuro o mercurio. Esto tiene una conexión directa con lo que pasó la semana pasada en Europa, donde los eurodiputados del Parlamento de la Comunidad Europea pidieron la prohibición total del uso del cianuro en territorio europeo, tanto en minería como en otras industrias, que es una noticia que le contamos en el programa anterior de Semillas de Agua. Ustedes, seguramente nuestros fieles auditores no lo recordarán. También tenemos una campaña a nivel latinoamericano, ¿no es cierto? Claro. Siguiendo con esta línea de la prohibición que se establece en Europa y la prohibición que se... la moratoria a la minería a cielo abierto en Costa Rica, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina inició una campaña para la prohibición del cianuro en toda América Latina. Esta campaña comenzó el miércoles 12 de mayo, justo el día en que nosotros hicimos nuestra fiesta en el Galpón Víctor Jara, y las principales actividades de la campaña será la documentación de faena y proyectos mineros en desarrollo y en planificación que contemplan el uso de cianuro de sodio en cada país, la documentación de accidentes y eventos de contaminación por cianuro en minería, la denuncia de situaciones de riesgo por uso de cianuro en minería, la sistematización de legislación por el manejo y transporte de cianuro y la elaboración de proyectos de ley para la eliminación de cianuro en cada país. Hay razones fundamentadas para prohibir el uso del cianuro, obviamente, porque es un elemento mortal. El cianuro es un elemento químico de alta peligrosidad para los ecosistemas y la población expuesta. El cianuro de sodio es utilizado en la lixiviación de oro y plata. Es mucho más peligroso el cianuro de sodio que el cianuro normal. Pues una cantidad del tamaño de un grano de arroz puede matar a una persona. Las cantidades de cianuro de sodio utilizadas en minería no se degradan, no se degradan totalmente ni de manera segura en el transcurso de la operación de una mina, y pueden cambiar su composición química dificultando su detección. También argumentó el inicio de la campaña que la degradación del cianuro, dependiendo de las condiciones, puede tardar un tiempo indeterminado, manteniendo latente el riesgo de contaminación en el largo plazo. Y se enumeraron muchos de los accidentes que han ocurrido en los años recientes por el uso del cianuro alrededor del mundo. Por ejemplo, en Australia en enero y febrero del 2001, un relave contaminado en la mina de oro Timbarra cerca de Ten Fairfield rebosó en los alrededores de bosque en varias ocasiones en la cercanía del 2001. A pesar de repetidas quejas de los habitantes del lugar, esta empresa calificada dentro de los estándares de seguridad internacional. Otro accidente ocurrió en Australia en el año 95, cuando una mina de oro y cobre llamada The North Perks mató a miles de aves de un estanque contaminado debido al fracaso del monitoreo en detectar niveles de cianuro que sobrepasaban los 50 miligramos por litro. En China, en junio del 2004, el cónsul de Estado reportó 7 casos de fuga de un producto químico letal en semanas de metales pesados, el cual aseguró que costó un total de 21 vías en el otro lado de la ciudad del el distrito de Hauliao. Bueno, ya han habido accidentes en China el 2001, en Ghana el 2004, en Ghana el 2002, en Ghana el 2001, en Kirguistán el 98, esta famosa mina de Kumtur, donde supuestamente Barrick había tenido su experiencia con el traslado de con glaciares. El traslado de glaciares. En el año 1998, un camión cayó de un puente derramando 1.762 kilogramos de cianuro de sodio sobre el río Barksun, que sería parecido a lo que puede pasar en el Valle del Huasco, donde están transitando en estos momentos camiones con cargas misteriosas. Claro, y el camino no es nada de fácil de transitar, es bastante peligroso. Digamos que hay peligros tanto en el transporte del cianuro, en la manipulación, y también cuando ya queda abandonado en estas piscinas gigantescas, a su suerte prácticamente, porque estas empresas se retiran del país, se van, se llevan las ganancias, y nos dejan estos lagos de cianuro. Sí, mira, en Colombia el 31 de agosto del 2008 caen 96 tanques de cianuro al principal río de Colombia, provocando el estado de alerta en el país. Tenían como destino las minas de oro de Santa Rosa. Y las mineras dicen que el cianuro es seguro, que por ejemplo en la Barrick vemos un comercial que han dado en un montón de lados donde un representante de la minera con casco blanco y traje de Barrick dice que el uso del cianuro es 100% seguro y que el riesgo de contaminación es cero. Claro. Yo me acuerdo textual de haberlo visto en un documental, sí, por ahí. Y dicen que el cianuro está presente en todos los alimentos. Claro, sí, en los alimentos hay oro, hay de todos los minerales, pero la cantidad son lo que hace la diferencia. Bueno, y hubieron también accidentes en Guyana en 1995, donde 860 millones de galones cargados por cianuro fueron liberados en un gran río cuando un embalse colapsó en la mina de oro Omiani. En Nueva Zelanda el 24 de marzo, en Nicaragua el 24 de marzo del 2004, en Nicaragua el 14 de enero del 2003, en Papúa Nueva Guinea el 30 de junio del 2000, en Rumania, este es uno de los accidentes más connotados de la historia, en enero del 2000 miles de toneladas de pescado murieron en los ríos Tisza y Danubio luego del derramamiento de cianuro cerca de la bahía de Mare en el oeste de Rumania, donde hubo un accidente que contaminó miles de kilómetros de río y que fue una de las causas para que la comunidad europea y los eurodiputados prohibieran el uso de este compuesto para sintetizar el... Son frecuentes los accidentes a lo largo y ancho de todo el mundo. Sí, por último, dentro de la lista hay otro accidente en Rumania, nuevamente el 18 de marzo del 2004 y en Honduras el 20 de marzo del 2009. Estos son accidentes que han sido reportados por OCMAL, por comunidades afectadas, y que son una de las bases para esta campaña para prohibir el uso del cianuro en toda América Latina, siguiendo el ejemplo de Europa y de Costa Rica. Y algunas provincias argentinas también tuvieron en algún momento algunas leyes que no estoy seguro si están en pie todavía. Sí, bueno, en Argentina está prohibida la minería a cielo abierto en 5 provincias, por lo menos en Chubut, en Río Negro, en Mendoza, en Córdoba recientemente, y se estaban peleando en otros lugares. Y esto ha sido en base a la lucha de los vecinos autoconvocados, por ejemplo, los vecinos autoconvocados del pueblo de Esquel, esto es cerca al sur de Bariloche para la gente que no se ubica, Ellos están movilizados desde hace como 6 años, donde se hacen marchas todos los 4 de cada mes. Cada día 4 de cada mes es una marcha donde todo el pueblo sale a luchar para que no se instale una minera que se llamaba el Desquite y que iba a afectar el pueblo, porque la mina iba a estar a 7 kilómetros del pueblo y en la orilla de un lago, del lago Puelo, creo. Sí, y pese a eso siguen los intentos, así que ellos no pueden bajar la guardia en ningún momento. Tienen que mantener las movilizaciones, incluso han habido periodistas también amenazados, incluso. Pero muy bien que ellos sigan en eso. Bueno, así que todo el mundo se está avanzando para la prohibición del uso del cianuro, para la eliminación de la explotación de la minería en cielo abierto. Claro, menos, que es demasiado evidente ya los daños y los peligros que tiene todo esto. Menos en Chile, donde ¿no? tenemos no sé cuántos miles de millones de dólares proyectados para la inversión extranjera en los próximos años, donde se van a desarrollar megaproyectos mineros transfronterizos como Pascualama, como este proyecto que está en los Andes, que es... Las flechas tenemos. Tenemos varios proyectos, ¿sí? Amos Andes, uno de los proyectos claro. más grandes del mundo, se está desarrollando en la frontera entre Chile y Argentina, al interior de los Andes. Bueno, y está el proyecto La Flecha, el proyecto Pachón, la ampliación de varias minas como Collahuasi, donde hay conflicto con los mineros, y la explotación de Cerro Casale, de Aldebarán. El Morro también. El Morro, en la zona donde ya no queda agua, se están proyectando mega emprendimientos mineros, mientras que en otros países del mundo, por ejemplo en Costa Rica, una presidenta por fin defiende los intereses del pueblo. Me parece que es una presidenta incluso de derecha. Bueno, no sé, porque está defendiendo los intereses del pueblo y y los derechos de la madre tierra, que fueron debatidos, por ejemplo, en esta cumbre de los pueblos que se organizó en Cochabamba. Y por fin se pone primero a las personas y a la naturaleza antes del interés de las grandes corporaciones transnacionales. Tenemos noticias también, Miguel. De Australia. De Australia. Sí, relacionado con la minería también. Un aumento del impuesto a las utilidades que tienen las mineras en Australia. Es un súper impuesto porque elevaría un 40% de las utilidades lo que estaría recaudando el Estado, que de lo que producen estas mineras. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que los australianos se van poniendo viejos y ya no se puede hacer sostenible el sistema de salud, la AFP, todo esto, estas previsiones. Entonces el gobierno necesita obtener dinero de alguna parte y ha puesto el ojo en las mineras. Por supuesto que han puesto el grito en el cielo las mineras diciendo que se van a ir, que le están cambiando las reglas del juego. Lo mismo que han dicho acá en Chile cuando se ha hablado el tema del royalty. Pero al parecer al primer ministro australiano Kevin Rudd no le tiembla la mano y va a salir adelante con este impuesto. Podríamos recordar también acá en Chile, ya que estamos hablando de esto, después del terremoto también se planteó aumentar el royalty y vimos cómo salían los parlamentarios, me acuerdo de Evelyn Matthei sobre todo, defendiendo con mucha pasión a muerte a las empresas para que mantengan sus ganancias en vez de estar preocupados de la gente que necesitaba recursos económicos que perfectamente los podrían haber dado las mineras para reconstruir sus casas, para todo lo que es la infraestructura de los pueblos dañados. Sí, pues hay que decir que este impuesto que se trató de... No se impuso en Chile porque era un impuesto voluntario, una cosa insólita, donde a las mineras se les ofrecía la posibilidad, si acaso claro, querían sí. pagar impuestos, y aún así lloraron y patalearon, exigiendo que era el colmo, que lo estaban esquilmando. Claro, esto, cosa voluntaria, y estamos hablando de gente que supuestamente es experta en economía y que espera que voluntariamente las empresas mineras den dinero. Sí, pues incluso recuerdo el ministro Fontaine en un programa diciendo que las mineras, él mismo, en un programa en Vía X, que decía que las mineras no pagaban ni el 1% de sus utilidades al Estado. Estaban pagando cerca del 0,3% de lo que ganaban como utilidades. que es bastante... Nada. Nada para lo que gana. Bueno, y tenemos más noticias de Argentina también, que la iremos a contar después del bloque, sobre la ley de prohibición, la ley de protección de glaciares, que el año pasado fue vetada por Cristina Fernández de Kirchner, ha sido reflotada por un grupo de diputados, y en eso nos expandiremos luego de este bloque comercial que se viene ahora. Volvemos a el Semillas de Agua en Radio Juan Gómez Milla y en la red radial Profeta para todo el Valle del Huasco. Tenemos un enlace telefónico directamente de Vallenar con Javier Abriones, que nos va a contar un poco del fenómeno climático inusual para la zona del Valle del Huasco y para la tercera región, de las copiosas lluvias que cayeron. ¿Aló, Javi? ¿Aló? Javi, ¿cómo estáis? Bien, pues mira, estamos acá en Semillas de Agua, en vivo, en la radio Juan Gómez Mía, y queríamos que nos contaras cómo fue la lluvia ya, pues, porque es raro que llueva en Vallenar, la gente no trabaja. No fue agradable la lluvia, ¿sí? Mucha felicidad trae a la región, ya que vamos a tener desiertos floridos, tuvimos 26 milímetros de agüita caída, un montón. Nieve en la montaña, y eso, pues. No hubo mucho daño a la gente, estuve averiguando recién, como que no, nadie la pasó tan mal, aparte de algún techo caído por ahí, pero nada grave, así como que se hayan quedado sin casa ni nada por el estilo. O sea, y con esto es casi seguro que hay desierto florido, entonces. Sí, pues, seguro que hay desierto florido, pero hay mucha agua y dicen que puede caer más, así que ojalá. Ojalá llueva, ojalá nieve harto. Oye, en la cordillera, como... para afectar la faena ahí de la destrucción transnacional. Sí, de hecho, tenían para el día miércoles, tenían que subir trabajadores a Pascualama y tuvieron que suspender hasta el domingo, porque no había hombre que resistiera arriba la nevazón que tenía la tierra en la montaña. Muy bien, pues, y la gente está... Así es, pues. Y allá está... ¿Qué más, a ver? ¿Están felices con la lluvia? ¿Van a asegurar agua entonces para el verano? Hoy te escucho lejos, ¿me voy a repetir? Si están felices con la lluvia, ¿van a asegurar el agua para el verano? Porque este año se secó el río del Carmen y había un problema de agua, entonces no sé si esta lluvia ayudará en parte. Sí, yo imagino que debe ayudar, pero no sé si asegurará el agua del valle, pero de ayudar, sí, de más que ayudado. Y eso, pues, no sé qué más te podía contar. Acá a 40 kilómetros de Vallenar, llegáis a un lugar que se llama Los Mosteros, que donde el lugar más próximo donde cayó nieve. Anda. Y ya más arriba se puede apreciar la cordillera nevancera. ¿Nevó hasta abajo, entonces? Sí, pues llegó hasta abajo, acá a 40 kilómetros de Vallenar. Ah, y ahí nomás. Bueno, sí, pues. Súper cerquita. Debe estar lindo el valle. Ojalá podamos visitarlo pronto para la marcha. Hoy día ya salió el sol del desierto, así, pero power, onda, polera, manga corta, así, total verano. Sí, pues es la gracia del subtropical. Nadie creería que llovió tanto hace 2 días. El valle es subtropical y desértico, y siempre sale el sol después de la lluvia, por eso es muy lindo ir ahí. Y bueno, nos veremos entonces en la marcha el 26, ¿qué salió de eso? Sí, hasta ayer... me confirmaban que la marcha es el 26 de junio y eso, pues, invitar a la gente que se anime a venir, que para que cachen que no se han bajado los brazos, que la lucha sigue, que seguimos estando en contra de la barri, por mucho que ellos estén arriba, por mucho que digan que están trabajando y por mucho que nos tengan invadida la ciudad con sus camionetas y todo, los brazos no se han bajado, estamos acá en la lucha constante. Siempre, hasta el final. Hasta el final, no bajo alama. Ya, pues, muy bien. El 26 de junio, marcha por la vida y el agua. Muy bien, pues, Javi. Eso. Ya, pues, muchas gracias por el enlace. Saludos a Isaac y a toda la gente de los hermanos Rasta de allá. Y ya, un abrazo igual, y vale. Un abrazo grandote. Acá lo vamos a estar esperando para la pista. Ya, pues, nos vemos, Javi. Un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Que estés bien. Mira, hicimos llover en Vallenar. Muy bien. Sí, con la fiesta por el agua y todo. Llovió hasta allá. Dificultando el ascenso ahí de trabajadores. La naturaleza ahí dando una mano. Sí, pues el invierno siempre ha protegido la montaña ya. Bueno, y es una de las problemáticas que va a tener este proyecto, que está a 5.200 metros de altura, porque ya en los años anteriores han habido accidentes fatales. Van 15 muertos solamente del lado chileno, en el proyecto Pascualama. Y si se trabaja los 365 días del año y las 24 horas del día, probablemente con este crudo invierno a los 5.200 metros ocurra un nuevo accidente, que no es la idea. Tampoco nuestra furia está en contra de los trabajadores mineros. No, para nada, para sino nada. Que contra los dueños de las minas y contra el sistema que está permitiendo esta explotación que hace que se lleve nuestra riqueza, sí, que nos dejen acá contaminados. Trabajadores son manipulados y siempre son la parte más delgada del hilo, que se corta, lo echan, los tratan mal, le siempre tratan de recortarle derechos, ¿cierto? Como lo que pasó recientemente en Collahuasi, que tenemos noticias. Más adelante Collahuasi. Lo vamos a contar, pero en Collahuasi hubo una violenta represión, se la contaremos posteriormente en este programa. Sí, ahora podríamos ir con lo que está pasando en Argentina sobre la discusión de la ley para la protección de glaciares. Sí, pues, el año pasado, a principios del año pasado, Cristina Fernández de Kirchner vetó una ley que había proclamado el Parlamento argentino por unanimidad en la Cámara, en el Senado, y los diputados también lo habían aprobado, una ley que protegía los glaciares y prohibía las actividades extractivas en el perímetro de zonas de glaciares de roca o glaciares normales, digamos. Los glaciares de roca son estos glaciares que están subterráneos y que a veces se confunden ocultos con parte del cerro. Y claro, ahora se ha reactivado esta ley, ha sido nuevamente impulsada por el diputado Miguel Bonazo, que era el autor de la ley que fue vetada, que fue aprobada unánimemente y que después fue vetada, y la ha lanzado. Pero tenemos dos leyes de protección de glaciares distintas, circulando en el Congreso argentino, o de una, al parecer, de desprotección, no queda claro. Sí, creo que hay una que hizo Filmus, que desvirtúa la ley antigua. Filmus fue candidato opositor de Macri, era el candidato, como digamos, de la especie de concertación argentina, del progresismo, entre comillas, y hubo una fuerte polémica porque estaban disputándose el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene autonomía, es como una provincia, es como el gobernador de una provincia, pero en realidad es la ciudad de Buenos Aires, y la gente progresista, entre comillas, estaba llamando desesperadamente a votar por Filmus para que no saliera Macri. Pero ahora Filmus sale con esta, que cuéntanos un poco cuál es la ley Filmus. La ley Filmus compite con la ley Bonazo. Ahora la ley Filmus había sido aprobada parcialmente en el Senado, entonces necesitaba ir a la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Pero aparece la ley Bonazo y es aprobada nuevamente por la Cámara de Diputados. Entonces hay un enredo. Digamos que la ley Filmus es la que más simpatía despierta entre las compañías mineras. Claro, que lo que nos puede ser un indicador más o menos de que no protegería tanto los glaciares. Claro, y yo me acuerdo haber visto en esta semana videos en internet, un montón de declaraciones, donde el diputado Bonazo señalaba que si las empresas mineras no iban a dañar los glaciares, no les tendría por qué preocupar una ley de protección de estos. O sea, ahí está claramente la contradicción grande que hay entre la supuesta minería responsable, la responsabilidad social empresarial y el compromiso del gobierno argentino también de proteger los glaciares, con este veto inédito Han circulado los medios de comunicación argentina declaraciones bastante fuertes en contra de los diputados que están votando a favor de la ley de Bonazo, que es la ley que es más restrictiva con la minería, que protege más los glaciares, y apoyando descaradamente la otra ley. Pero si no es una ley restrictiva, solamente la ley señala que está prohibida cualquier actividad industrial o extractiva en el entorno de un sistema glaciar o periglaciar, ya sea de roca o de un glaciar convencional. ¿Y cuál es el problema? Si obviamente no puedes tener actividad extractiva cerca de un glaciar, es una cuestión de sentido común y responsabilidad con el futuro de los futuros argentinos, que van a tener que vivir con menos agua en caso de que no se apruebe esta ley. Recordemos que el veto, bueno, ya lo contamos bastante en los programas del año pasado, fue cuando Cristina Fernández vetó la ley de protección de glaciares, que justamente semanas antes y días antes a este veto, Cristina Fernández había tenido una sospechosa reunión en la oficina de Barry Gold en Toronto, cuando fue invitada junto a Michelle Bachelet a una cena donde se galardonó a la presidenta Bachelet con un premio del Council of America, donde se le dio un reconocimiento a Michelle Bachelet por su labor, la promoción de los valores empresariales en Estados Unidos, justo antes de la campaña electoral que se vino el año pasado. Cristina Fernández de Kirchner señala a muchas personas en Argentina que su propia campaña electoral fue financiada directamente por Barrick Gold y por otras compañías transnacionales, entre ellas otras mineras. Y bueno, ella justo ha recibido más que ninguna otra presidenta al director de la Barrick Gold, Aaron Regent, en su propia oficina en la Casa Rosada. Fue a verlo dos veces a Nueva York. O sea, son uña y mugre. Íntimo. Entonces, es muy raro que una presidenta de cualquier país llegue y vete una ley de protección de glaciares. Claro, o sea, es como insólido. Lo difícil que es aprobar una ley unánimemente en dos cámaras de un congreso, porque digamos que los diputados y senadores también pertenecen al mismo partido, claro, de la presidenta, entonces no, y que estas cosas se conversan antes, entonces es muy raro el veto. Y habla del poder de lobby que tiene esta transnacional gigantesca como Barrick Gold, el poder del lobby del oro y del cianuro, y que hace que incluso una mínima decencia moral para presentarse ante la ciudadanía, donde se caen todas las caretas, todas las fachadas, donde tú ya no puedes negar que tienes un vínculo directo financiero incluso con una empresa luego de vetar una ley que fue unánimemente aprobada por el Parlamento. Después de eso, ¿cómo no le van a decir corrupta a la Cristina Fernández? Claro. Bueno, digamos que la ley de Bonazo, que fue aprobada ahora nuevamente en la Cámara de Diputados, va a los senadores. Y ahí, de ser aprobada, ahí ya no habría posibilidades de que la volvieran a vetar. Claro. Igual siempre se puede buscar una nueva forma de... Claro. Que terminen matando a Bonazo como lamentablemente ha pasado en la historia de nuestra vecina república hermana. Sí, aquí también se han secuestrado. Sí. Acá. Bueno, continuemos con la serie de informaciones. Esto es una metralleta de información. Usted tiene que tomar lápiz y papel allá en el Valle del Huasco porque están pasando muchas cosas. Esta semana estuvo cargada. Sí. Se gestiona un bloqueo al financiamiento del proyecto Pascualama, que busca impedir que un banco norteamericano llamado Exim otorgue los créditos para desarrollar Pascualama. Lo están organizando distintas organizaciones chilenas y estadounidenses, en las que informan sobre el deterioro institucional, la promoción de la corrupción, el atropello de los derechos humanos y el daño irreversible al medio ambiente y a los glaciares que ha generado Barrick Gold en Chile. ¿Puedes contarnos un poco qué es Exim, el banco de exportación e importación. Exportaciones es del Estado norteamericano, Exim, o sea, exportaciones e importaciones. Entonces, este tipo de bancos dan crédito a empresas que en otras partes no recibirían estos recursos. Por ejemplo, Pascualama, que es un tema conocido internacionalmente, no da la seguridad a veces para que este dinero sea prestado, porque tiene demasiado riesgo, puede paralizarse el proyecto en algún momento, que, bueno, de hecho esperamos que así sea, y el préstamo no tiene retorno. Entonces, para eso surgen estas agencias gubernamentales de algunos países desarrollados que prestan este dinero. Es muy raro, porque este banco, que es presidido por Fred Hochberg, es un banco de exportación e importación, y no sabía que Barrick iba a importar oro a Estados Unidos ni a exportarlo desde Chile. Es como, en realidad, este banco supuestamente es para fomentar la industria norteamericana a lo largo y ancho del mundo, la industria automotriz, la industria, claro, militar, pero la industria minera en realidad no exporta, sí, ni importa oro hacia Estados Unidos. No, pues la empresa tampoco es estadounidense. Entonces... Claro, Entonces, canadiense. Ahí hay algo muy raro, y aparte, supuestamente, ya que este dinero es de todos los contribuyentes norteamericanos, que supuestamente tienen una sensibilidad ambiental, aunque no tanto, digámoslo. Es pero, que hay la misma desinformación que hay también acá. Pero digamos que, ya que es dinero de los contribuyentes con una buena campaña, ellos podrían quitarle el apoyo al préstamo que la Barrick requiere para construir el proyecto Pascualama, lo que dejaría a la empresa canadiense transnacional en un muy mal pie, porque el proyecto, ustedes se acuerdan que se ha encarecido, originalmente iba a costar 1.200 millones de dólares, después iba a costar 1.500 millones de dólares, después 2.200 millones de dólares, y ahora va por sobre los 3.000 millones de dólares que tendrán que sacar de algún lado para construir Pascualama. Claro. Y si no les presta plata a Exim, no sé quién les va a prestar. Sí, pues ya son los últimos recursos. Entonces, la idea de esta gestión es informar a la ciudadanía norteamericana para que tenga los argumentos y la información para actuar con conciencia de lo que está haciendo su Estado, cómo es su dinero en el fondo, el dinero de la ciudadanía el que está utilizando el Estados Unidos. Podríamos quizás leer alguna de la argumentación que hay en esta gestión, que se le escribe al presidente de este banco, Hochberg, ¿cierto? Sí, algo así. Sí, un apellido muy complicado. Hochberg, ya. Entonces, bueno, se dice que Barrick Gold ha contribuido al debilitamiento de la institucionalidad ambiental chilena, cosa que es contrario a lo que se planteaba en el Tratado de Libre Comercio que firmó Chile con Estados Unidos. Entonces, no convendría en ese sentido otorgar este préstamo, porque iría en contra de lo que se ha firmado anteriormente. La apariencia de corrupción y el conflicto de intereses. En esta carta se cuenta cómo Barrick inmovilizó a la organización de regantes del Valle entregando dinero a su directiva. Cómo también Barrick ha entregado dinero a las autoridades del gobierno para facilitar la aprobación de su proyecto. También hay que decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió un recurso contra el Estado chileno por denegación de justicia en el caso Pascualama. Esto fue presentado por la comunidad agrícola Huascortina, donde luego de que la comunidad reclamara por años y ante la justicia y ante otras instancias también comunicacionales donde no los pescaron, por la usurpación de sus territorios ancestrales, donde hoy día se emplaza el proyecto Pascualama y el proyecto El Morro, tuvieron que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se le habían usurpado 50.000 hectáreas solo donde está el proyecto Pascualama, y este recurso fue acogido, y está todavía en trámite, y estamos viendo qué va a pasar con eso, todavía no hay un dictamen. No, otro de los argumentos de esta carta dirigida al banco Exim es el daño que ha producido ya Barrick en los tres glaciares famosos, el Toro 1, el Toro 2 y el Esperanza, que están ya dañados entre un 50 y un 70%, ya es una información del 2005, que fue... Claro, yo creo que ya están, pero en la última. 90%, quizás en cuánto estaremos ahora. Y de los caminos que había construido por el interior de los glaciares Barrick Gold, poniendo grava ahí, entonces... Eso también se entrega como un argumento para que el presidente de este banco tome conciencia y también para que la ciudadanía de Estados Unidos se informe y se movilice también. Sí, pues ojalá tenga éxito esta campaña y no logren financiar el proyecto Pascualama, porque la verdad hemos demostrado a lo largo de 10 años de resistencia con un montón de argumentación que Barrick es una empresa que es contaminante en todo el mundo, que ha cometido violación a los derechos humanos, ha costado la vida de muchas personas. En Tanzania ha habido masacres. Fueron enterrados vivos. En Papúa Nueva Guinea la gente fue expulsada de sus casas por la policía paramilitar contratada por Barrick Gold. En el Valle del Huasco han habido atentados, se ha coartado la libertad de comunicación a esta empresa al tratar de controlar todos los medios. Y bueno, es terrible el poder de lobby que tiene esta transnacional, y nosotros tenemos esta posibilidad de responder quitándole el financiamiento, denunciando la corrupción que genera la transnacional Barrick Gold en el mundo y el proyecto Pascualama como un ejemplo de uno de los peores emprendimientos transnacionales que se han proyectado en Chile. Peor incluso que los que ya existen, que son terribles. Claro, y es también vergonzoso que, que se tengan que hacer acciones en el extranjero y que nuestros políticos, nuestras autoridades no tengan un mínimo de moral para tomar la acción acá en Chile. Sí, vos. Oye, vamos cerrando el programa, ya queda un poco tiempo. Nos gustaría comentar lo que sucedió con los mineros de Collahuasi. Un desembarco así al estilo de la guerra de las galaxias. Nosotros nunca hemos estado en contra de los mineros. Hay que decirlo, el trabajador minero ha sido muy importante dentro de la lucha de todo el pueblo chileno por mejorar las condiciones laborales. Ha sido como una punta de lanza siempre dentro de los derechos del trabajador. Y esta vez fue brutalmente reprimido un grupo de operarios subcontratados la empresa Collahuasi. Son 4.000 los operarios. Si claro, hay 5.000 trabajadores en Collahuasi, para que se hagan el panorama de Pascualama, que es una mina mucho más chica. De 5.000 trabajadores, 4.000 son subcontratados y trabajan en condiciones mucho peores que los trabajadores de planta. Sí, esta mina está a 200 kilómetros de Iquique, podríamos decir, en el norte de Chile. Y produce el 3% del cobre que se oferta en la industria chilena. Claro, hay que decir que Collahuasi está proyectada para ser la mina de oro, o sea, la mina de cobre más grande del mundo en los próximos años. Va a ser más grande incluso que la Escondida. Y que sus 5.000 trabajadores, de sus 5.000 trabajadores, 4.000 denuncian que tienen condiciones precarias de trabajo, donde no están alojados de manera correcta, están hacinados. La alimentación no es la misma que la que reciben los trabajadores contratados de planta. Y bueno, están luchando por sus derechos básicos, al igual que hace casi más de 100 años en la escuela de Santa María, donde los obreros de La Pampa se movilizaron. Los trabajadores de Collahuasi están peleando por sus justos derechos, ya claro, que esta empresa tiene utilidades por sobre los 1.800 millones de dólares anuales. Claro, por supuesto, ellos plantearon su exigencia a los gerentes, a los que administran esta mina, y obviamente fue rechazado, por lo que ellos decidieron bloquear las rutas de acceso. ¿Pero qué pasó, pues? Eso fue lo más terrible, porque la respuesta del gobierno, primero fue mandarle las fuerzas especiales desde Iquique, donde hubo una lucha bien fuerte con los obreros. Fueron baleados con balas de goma, golpeados, bombardeados con gases lacrimógenos, pero fueron repelidos las fuerzas especiales de Iquique, ante lo cual inmediatamente el gobierno mandó 3 aviones Hércules con 300 efectivos de fuerzas especiales de todas las provincias del sur a sacarle la cresta a los pobres mineros. Y con tanquetas también. Con todo fueron, y se vivieron escenas bastante fuertes. Hemos visto en internet también la lucha que se libró arriba. De suerte no hubo muertos, hay que decirlo. Sí, hay 3 heridos hasta ahora. Se dice que utilizaron balas de guerra los efectivos policiales. Y el ministro del Interior estaba feliz mandando militares nuevamente a reprimir a los trabajadores, como en los viejos tiempos, y en los no tan viejos, como de la Concertación, digamos, que también hoy día también se recuerda también un nuevo aniversario de la muerte de Rodrigo Cisterna, un trabajador forestal que fue masacrado por la policía chilena. Y nada, pues terrible esta noticia, da mucha lástima. Ojalá que puedan paralizar esta mina, que aparte está secando los salares del norte, el salar de Coposa y en la laguna del Huasco. Collahuasi le está sacando toda el agua, generando un enorme pasivo ambiental para Iquique, contaminando la zona, y encima de las utilidades enormes que se llevan, los 1.800 millones de dólares, esta minera transnacional no está pagando sueldos dignos, ni siquiera está dando condiciones laborales dignas y igualitarias también, porque es muy terrible trabajar en una mina y que tú tengas a un compañero que haga la misma pega que tú, pero él duerme en una cama buena, tiene buena comida y tú estés ganando la mitad, y te están tirando en un lugar hacinado, dándote mala alimentación, pagándote menos, trabajando en la altura. Claro, y de 5.000 trabajadores, 4.000 están subcontratados, o sea, es una proporción. ¿Qué es lo que se está dando en toda la minería? Incluso Codelco, que es una empresa, el Estado, pero que funciona como una transnacional, también ha subcontratado un montón de mano de obra. Un porcentaje demasiado alto. Y nada, pues, muy mal el empleo minero, nuevamente muestra que la responsabilidad del Consejo Minero, la responsabilidad de las grandes compañías mineras, no existe. Solo quieren ganar todo lo que puedan, sin importarle la salud de los trabajadores, la salud de las personas que vienen alrededor de la mina, el medio ambiente. Claro, no importa. Todo, si se dieran a lo que están pidiendo justamente los mineros, no sería un gasto tan excesivo para la minera, no sería nada comparado con lo que ganan. Sí, pues. Y bueno, hay una noticia más que tiene, sí, Miguel, yo también tengo otra. Sí, es sobre la privatización de lo que nos quedaba de sanitarias. Lo que no había sido privatizado, que se decía en el momento cuando se privatizó Hemos, que ahora que se llama Aguas Andinas, que no se iba a privatizar, bueno, ahora se privatiza. ¿Cuánto era lo que no quedaba privado? Quedaba el 35% casi. ¿Del agua de qué? ¿De dónde? El 35% de Aguas Andinas. Ah, ya. Y otros porcentajes en la empresa Esval, Esbio y Esal. Ahora, con la excusa del terremoto, porque es una excusa, porque esto hace mucho tiempo que hay intereses e intenciones de privatizar esta empresa, se privatiza todo lo que resta en manos del Estado. Son como 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares, exactamente. Bueno, y otra noticia terrible es la detención del comunicador Alejandro Stuart, que fue violentamente reprimido luego de una manifestación pro-mapuche en la cercanía en Temuco, y lo tendremos que ampliar en una próxima edición porque ya nuestro radiocontrolador Gonzalo nos dice que se acaba el tiempo. Y un saludo a Gonzalo. Un saludo. Y muchas gracias a toda la gente en el Valle del Huasco que nos escuchó. Gracias. No alcanzamos a contarlo todo, pero nos vemos en un próximo Semillas de Agua, acá en la radio Juan Gómez Milla y en la radio Profeta. Chau. Chau.